yo soy Susana Velleggia, directora del Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Este festival se realiza todos los años, esta es la octava edición, y tendrá lugar esta octava edición del 3 al 9 de septiembre próximos en las salas Espacio Inca, kilómetro cero, en la sala Enrique Muñoz del Centro Cultural San Martín, en la sala 25 de mayo de Villa Urquiza, en la sala del Instituto Bernasconi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Aldunce, soy el programador del octavo Festival Internacional Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Tenemos una programación muy variada este año, muchos estrenos, tenemos películas que van desde la franja etaria de los 4 años hasta los 18. En competencia oficial tenemos el estreno de la película Ranas y Ranacuajos de Holanda, una película para chicos entre 4 y 8 años de ficción. También tenemos el estreno aquí en Argentina de la película que va a ser la apertura del festival, que es Sunshine Barry, Las Lombrices Disco, de Dinamarca, Alemania, del director Thomas Bort-Nielsen, que también es nuestro invitado al festival. Una película de animación para chicos entre también 6 y 12 años. Y varias películas también de Latinoamérica, como por ejemplo El Viaje de Té, una película de México que recibió muchísimos premios y nunca fue estrenada en Argentina. Y también una película de animación utilizando técnicas muy modernas como Cita canta el blues, de la directora de Estados Unidos Nina Paley, para chicos adolescentes. Mi nombre es Federico Barroso Leluz, soy uno de los integrantes del grupo Humus. Humus es un grupo cinematográfico de realización colectiva integrado por cuatro artistas que venimos de distintas ramas del arte, el teatro, la música, el cine, y bueno, lo que hacemos por ahora es cine. Estamos trabajando, presentando nuestra última realización, que es básicamente un pozo, un largometraje apto para todo público, rodado en la localidad de Claromecó hace ya un año y pico, y viene participando en festivales. Fue estrenado en este Bafici en el 2009, luego ha participado en festivales del exterior, en el Festival Independiente de Mar del Plata, y ahora nos repetimos en la Argentina presentándonos en Nueva Mirada, que es, como todo festival, un espacio espectacular para la difusión de nuestros materiales. Tenemos dos funciones diarias de entrada libre y gratuita para niños y docentes de escuelas, de instituciones sociales, de hogares que requieren inscripción previa. También tenemos una serie de actividades paralelas de entrada libre y gratuita, como clases, talleres, cursos, un seminario. Tenemos en la competencia oficial unas películas muy buenas de distintos países del mundo, que son películas que lamentablemente solo se ven en nuestro festival, porque luego no pasan a los circuitos comerciales de cine ni de televisión. Y tenemos películas de distintos países del mundo, de Francia, de Irán, de Turquía, de Holanda, de Suecia, de China, etcétera. Y nos interesa que vengan las familias, hay una entrada a precios reducidos en las tardes. Y bueno, un montón de programación para que la gente venga, nos visite, conozca películas que jamás van a ser estrenadas acá en Argentina, y que tengan la posibilidad de ver lo que se hace en todo el cine del mundo. Y además tenemos también unas secciones paralelas muy buenas con una muestra de cine latinoamericano de la infancia, con clásicos como Los Olvidados de Luis Buñuel o El Largo Viaje de Patricio Caulen de Chile, y El Poraquito también de Juan Carlos de Sanso. Así que espero que vengan al festival, que concurra mucha gente y que lo disfruten mucho. Los festivales hacen que la gente asista a las salas, los festivales promueven que la gente mire cine, y eso es muy importante para nosotros, una ventana muy necesaria. Los esperamos, porque la verdad que va a estar muy bueno.